amor que no concibo. Por ti nació y es tan posesivo mi amor. Muchacha, muchacha bonita, tú eres la ilusión de mi vida, de mi pobre corazón. Muchacha, muchacha bonita, tú eres la ilusión de mi vida, de mi pobre corazón. Ilusión.